Hay elecciones municipales a la vista y si hace unas semanas hablamos con una candidatura ciudadana de Santurchi, hoy nos hacemos eco de otra que se llama Ibaizábal y que aspira a ser mayoría social en Bilbao. Para empezar, mañana de 7 a 9 de la tarde, en Arrupe Etxea, en la calle Padre Logendio número 1 de Bilbao, harán su presentación y mantendrán un coloquio con representantes de Guanyem, una candidatura ciudadana de Barcelona bastante conocida. Tenemos al teléfono a uno de sus portavoces, Ricardo Antón. Hola, Ricardo. Opa, hola. Bueno, pues cuéntanos qué es eso de Ibaizábal Bilbao. Bueno, pues Ibaizábal no, más que una nueva candidatura, casi es como que pensamos que ya hay demasiadas y lo que vamos a tratar es de que es de ver si se juntan, ¿vale? O sea, de que toda la gente que está planteando candidaturas ciudadanas, la idea está de unidad popular y tal, ver si conseguimos que juntarles en un lugar y como si fuese esto de las verbenas de los pueblos, donde viene el del pueblo de al lado y tal, y entonces se conocen, ligan y esas cosas, pues que vean que realmente estamos trabajando en cosas muy parecidas, que el código ético que estamos planteando tiene mucho que ver, que las propuestas de programa también, y entonces que por qué en vez de ir desde varios lados, por qué no vamos desde una única candidatura, ¿no? Entonces es casi un espacio de encuentro, de confluencia, pues también lo del nombre, ¿no? Lo de esos ríos que se juntan y hacen la Ría de Bilbao, ¿no? Bueno, esto me lo vas a tener que explicar un poco más, porque supongo que yo y la audiencia tampoco sabemos pues todo lo que se está moviendo por ahí. Hombre, a mí me suena algo de un grupo que se llama Irabasi, que se parece bastante a esto de Guayén de Barcelona, pero cuéntanos algo más. Sí, pues mira, aquí en septiembre ya surgió Bilbo Irabasi, que nosotros los que estamos en Ibaizábal también formamos parte de esa plataforma. A la vez, pues bueno, está también Podemos, que ha estado configurándose en estos meses y que ahora ya ha decidido que ellos no van a las elecciones municipales, pero que sí pueden apoyar alguna de las plataformas. Y luego, sobre todo, además de estas cosas que ya están y quizás son las que la gente más conoce, un poco nuestra vocación también es ver si podemos atraer a otra gente de movimientos sociales, a la ciudadanía, asociaciones de vecinos, que no están actualmente participando en ninguna de estas cosas, para ver si, viendo que hay una posición más de unidad, más de confluencia, se animan a participar, ¿no? Entonces, un poco es eso, es como, hay como muchas discusiones, ¿no?, sobre si la forma jurídica, si hay que ir como partido, que yo creo que no son cosas importantes de cara a la ciudadanía, que eso a la ciudadanía quizá no le importa, es más un problema de los partidos que ya están o de la manera habitual en la que se construyen este tipo de candidaturas, pues porque hay que ir a las elecciones. Y ver si podemos realmente centrarnos en lo importante, ¿no? Que es que queremos un cambio, que queremos más transparencia, que queremos más participación, que queremos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Siendo más protagonistas de la democracia de la que formamos parte, ¿no? Y entonces un poco es como que la gente que ya ha estado trabajando, por ejemplo, en Bilbo Irabasi, llevamos un montón de meses haciendo pues un código ético, viendo cómo podrían ser las primarias, trabajando ya en los barrios. No se trata de que ese trabajo no sirva, sino se trata de que a lo que ya se está haciendo se pueda sumar más gente, unir más sensibilidades, y para eso pues igual algunas de las cosas en las que hemos estado haciendo pues igual hay que hacerlas un poco diferente o hay que cambiarlas, depende de la gente que venga, pues las ideas que traiga, ¿no? Entonces es sobre todo eso, un espacio que no trata de ser mejor, sino que trata de ser más grande. ¿Y qué gente esperáis que acuda a esta convocatoria? Pues, a ver, en principio nosotros sabemos que la gente que ya está implicada en estos movimientos, en estas plataformas, acudirá, y lo que estamos intentando es que acuda otra gente que no está participando todavía, ¿no? Para nosotros el reto, el mayor reto, el más complicado, entendemos que es ese, ¿no? Porque hay como mucha o desconfianza o desafecto o no implicación en este tipo de cosas, ¿no? Pues por cómo viene funcionando la política, y porque también muchas veces de la ciudadanía nos hemos acomodado a que las cosas, pues bueno, nos las dan más hechas, ¿no? Y entonces, ¿cómo romper esa inercia? Para nosotros el reto sería ese, ¿no? En la Rupe Etxea caben 180 personas, pues ojalá se nos quede pequeña, ¿no? Sí, y he oído que en alguna convocatoria que se ha hecho en alguna localidad, qué sé yo, Portugalete o así, que fue un desbordamiento absoluto de gente. ¿Piensas que puede ocurrir algo así? Pues la verdad es que no pienso demasiado en qué va a pasar, ¿no? Yo ahora mismo lo único que pienso es en las cosas que faltan por organizar para mañana ya, y entonces porque tampoco queremos ponernos unas expectativas de va a venir mucha gente, va a venir poca. O sea, para mí lo importante es que venga quien quiera venir, ¿no? Quien pueda venir, quien quiera estar, esos para mí son los importantes. Cuantas más mejor, ¿no? Cuantas más con ganas de confluir, de unirse para trabajar juntas, mejor. Y sobre todo con gente también, muchas veces, también lo que pasa en este tipo de cosas es que hay mucha gente que viene a la primera llamada, pero lo importante es luego cómo mantener el tono, ¿no? O sea, cómo luego mantenerte implicada, igual cada una desde las posibilidades que tiene, ¿no? Que a veces una gente se puede implicar 10 horas y otra se puede implicar una, y esa una es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cuánta gente? Pues esperamos que mucha, pero ¿cuántas mucha? Pues vete a saber, ¿no? También es verdad que en muchos sitios, aquí vemos como que la gente le cuesta, ¿no? O sea, sí que una cosa que nos pasa desde Bilbo y Dabas es que somos una plataforma abierta, pero dices, joder, ¿y por qué no viene más gente, no? Que es lo que muchas veces no sabes cómo ser más inclusivo, ¿no? Cómo resultar más atractivo, más sugerente, más para que otros que no están viniendo vengan, ¿no? Y un poco aquí el intento va a ser ese, ¿no? Pues igual cambiar 4 cosas de las que ya estábamos haciendo para ver si así otros se suman, ¿no? Sí, porque ciertamente el tema de Podemos, que bueno, que su sombra es un poco alargada, diría, pues a nivel de expectativas, de intención de voto, etcétera, pues es grande, pero a nivel de participación luego concreta en el día a día, en la organización, en todo esto, es algo más complicado. Y esto, en cierto modo, podríamos decir que es parte de este problema. Bueno, es que la participación y el trabajo diario es complicado en todas partes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice lo de Podemos, cuando voy a alguno de los círculos de Podemos o cuando he estado en alguna de esas asambleas, joder, yo veo bastante participación. Yo veo un montón, a mí, que por ejemplo estoy en una lista de correo del círculo de Ibaiondo, a mí me llega un montón de información todos los días, de un montón de trabajo. Igual que te digo que en Bilbo Irabasis se está trabajando mucho, yo veo todo el trabajo que se ha hecho para cómo un partido que no existía hace un año, de repente, ahora ya se está construyendo desde el nivel más local, los círculos locales, el aparato de funcionamiento, de una manera además como muy participada, ¿no? Que yo a veces pues decir, no, pues está cogiendo una forma de partido normal. Bueno, pues sí, de partido normal tampoco, porque hay un montón de cosas que son diferentes, ¿no? O sea, el hacer las cosas desde ese modo más asambleario, participativo, abierto, pues genera más inteligencia colectiva, pero también genera como más trabajo, ¿no? Más tener lo que discutir todo, más tener que explicar, más tener que construir en común. Y yo lo que veo es, o sea, yo lo que sí noto es como ese deseo de participar, ¿no? Que es un deseo que yo me dedico profesionalmente a temas de participación ciudadana, a temas de colaboración, y es como que eso lo hemos tenido o lo hemos desaprendido, ¿no? O sea, en este mundo así, digamos, en el capitalismo nos ha educado a ser individualistas y tal, y ahora recuperar esa especie de impulso, de deseo de participar, es complicado. Y yo lo que veo los últimos meses es que de repente está floreciendo, no está germinando. Que la gente de repente tiene ganas de, después de hacer todas las cosas que tienes que hacer en el día a día, irte a un círculo o ir a una asamblea de Bilbo Irabasis, o esta semana, por ejemplo, estar en las mesas de censo de Bilbo Irabasis. O sea, con lo que está lloviendo y tal, sácate la mesa para que la gente conozca la iniciativa, para que se apunte al censo, para que pueda participar en las primarias. Esa energía, yo la veo que hay mucha más gente con esa energía ahora mismo que hace unos meses, y creo que eso es, para mí ese es el valor de todo esto, ¿no? De que de repente la gente tiene ganas como de volver a participar. ¿Qué piensas tú que ha generado ciertas reticencias con Irabasis Bilbao y que puede superar precisamente Ibaizabal? Bueno, pues yo creo que quizá por desgracia Irabasis pues ha sido percibido como una cosa más de Equo, Ezker Anitza, o sea, de partidos tradicionales que yo creo que, en realidad, que no son tan tradicionales, por otra parte. Claro, es que siempre trabajamos mucho desde los prejuicios, ¿no? Entonces, además que yo creo que además los partidos son las formas que tenemos para organizarnos políticamente, o unas de las formas, ¿no? No la única, pero que están ahí, tienen toda su legitimidad, y además ellos también están haciendo un importante esfuerzo, pues, por generar nuevas formas de hacer la política, ¿no? Y yo creo que el ejemplo de Bilbo Irabasis es muy bueno en ese sentido. Yo creo que los partidos que están ahí, lo que han ido es viendo cómo coger esas formas, cómo juntarse unos partidos con otros, que eso ya también tiene su dificultad, cómo la asamblea, cómo las formas de trabajar, que también algunos que ya las tenían, que también a veces parece que nos hemos inventado la pólvora, y que simplemente quizá lo que pasa aquí es que está llegando otra gente que no estaba en esos movimientos y entonces está todo como cambiando, ¿no? Y sí que es verdad que de repente, pues igual una forma que tenían de funcionar más adentro, ahora están teniendo que tener de funcionar más hacia afuera, y eso está cambiando muchas cosas. Hay que abrir las puertas, hay que conectarlo todo, y esa especie de nueva manera, que tiene más que ver, yo qué sé, con el software libre, por ejemplo, pues está afectando a todo, ¿no? Entonces quizá la gente ha percibido, pues bueno, que aunque sí que las cosas cambian, siguen siendo los partidos que ya conocíamos, y la gente pues quiere cosas nuevas, ¿no? Quizá el poder ese de la novedad pues tiene mucho peso y no te lo puedes quitar de encima, ¿no? Entonces quizá hace falta eso, pues construir una nueva percepción para que parezca que esto es otra cosa, que no es tan diferente a lo que teníamos, pero que es otra cosa. Y creo que eso es un poco lo que, porque si no también al final igual incluso los propios partidos, ellos mismos se han renovado, tienen que entender que igual hay que renovarse más, ¿no? Que hay que dar un paso más, y para eso hace falta que gente que no estábamos en los partidos ayudemos a dar ese paso, ¿no? Sí, porque los partidos, yo pienso, creo que la labor que tenéis es muy ardua, porque tenéis que inventar una nueva forma de funcionar a nivel de organizativo por dentro, y también tenéis que inventaros un nuevo Bilbao. ¿Tenéis algunas líneas generales en estos aspectos? No, bueno, nosotros desde Ibaizabal no, porque nosotros no tenemos ninguna línea. Lo que queremos es que la gente se junte. O sea, las líneas, por ejemplo, tanto en Bilbo Irabasis como en Podemos, como las asociaciones de vecinos tienen un montón de líneas ya trabajadas, los movimientos sociales. O sea, yo creo que ahora mismo nosotros no, o sea, no estamos para decir, oye, lo que Ibaizabal dice es esto, el programa tendría que ir por aquí, sino lo que Ibaizabal dice es juntémonos para ver qué es lo que cada uno ya ha estado trabajando en sus respectivos grupos y para ver qué hay ahí en común y qué hay diferente y cómo podemos hacer una propuesta conjunta, ¿no? Entonces, para mí una cosa que sí que atraviesa el ADN de todas estas iniciativas, pues es eso, es más participación, más transparencia y más justicia social o igualdad de la diversidad. Yo creo que esos son como los factores de unidad de todo ese tipo de cosas, ¿no? Toda la gente que esté dispuesta a una democracia más participativa, a que haya mucha más transparencia en la gestión, a que busquemos modelos sociales de mayor equidad y donde podamos hacer que la diversidad se gestione, pues para que genere la riqueza, que es la diversidad, pues yo creo que esas son las líneas generales, ¿no? Y luego, pues, o sea, sobre todo, pues dar mucha más voz a la gente que está como trabajando en cosas concretas, ¿no? O sea, dar más voz y presencia real en las tomas de decisiones, ¿no? Pero bueno, esto ya, o sea, yo ahí ya no entro tanto, porque lo que creo que lo importante es, en principio vamos a juntarnos y luego ya veremos qué es lo que realmente se quiere hacer, ¿no? Sí, me parece que suena muy bien todo lo que nos cuentas. Esperemos que la cosa se desarrolle estupendamente, y ya sabéis, aquí nos tenéis pues para que nos vais contando todo este proceso, que a mí se me antoja que puede ser muy interesante y muy muy creativo y muy necesario pues para Bilbao y para toda la sociedad que nos ha tocado vivir. Perfecto, pues oye, es que ricasco y muchas gracias por la difusión, porque vamos, gracias a vuestra ayuda es como conseguiremos que otra gente que igual no está en nuestros círculos más de proximidad pues pueda acudir el viernes y el sábado. Sí, bueno, repítenos la cita ya completo, el plan de trabajo que tenéis para mañana y pasado. Sí, pues mira, mañana de 7 a 9 lo que vamos a hacer es un poco presentar esto, pues esto mismo que te contara, así presentarlo. Luego vamos a tener una conversación con gente de Guañé en Barcelona, de Barcelona en Común ahora, que sobre todo lo que queremos que nos cuenten es pues el proceso, ¿no? De cómo lo han hecho, cómo se han ido juntando, qué problemas ha ido surgiendo por el camino y tal. Y luego lo que haremos es una pequeña dinámica, pues como de ver cuáles son un poco las expectativas, la sensibilidad que hay ahí en el grupo, ¿no? Para ya el día siguiente, el sábado, a partir de entre las 10:30 y las 2, pues tratar de hacer un trabajo más colectivo por grupos, pues para poner encima de la mesa cuáles pueden ser esas las problemáticas y los nudos para juntarse, y sobre todo también las oportunidades y posibilidades si nos juntamos, ¿no? Empezar a imaginar, pues eso, qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Lo que tú antes me preguntabas de cómo sería el programa, cómo, pues bueno, empezar a hacer una especie de pequeño dibujo de qué cosas cada uno piensa que son importantes para ver si estamos un poco como de acuerdo, ¿no? Entonces eso será, el primer día sería un día más de hablar y conocer cómo han hecho otros, y el segundo día más de ponernos a trabajar un poco juntas. Bueno, pues en Arrupechea. Sí, muchas gracias. Sí, en la calle Padre Logendio, aquí en Bilbao. Pues nada, muchas gracias, Arturo, y que todo os vaya bien. Venga, pues es que ricasco.